pasa el tiempo y yo sigo aquí. Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona. Pasa el tiempo y yo sigo aquí. Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona. Y yo no he cambiado por más dinero, por más mujeres. Que la envidia no vive, con nosotros se muere. Y yo no he cambiado por más dinero, por más mujeres. Que la envidia no vive, con nosotros se muere. Yeah. El tiempo pasa, pasa y no se detiene. Ya me estoy poniendo viejo y ayer era un nene. Ey, los problemas van y vienen. Ey, pero esto es lo que me entretiene. Y yo, con mi Dios, siempre estoy agradecido por todo lo que he logrado y he vivido, por todo lo que he llorado, por todo lo que he reído, por los hermanos que están y todos los que se han ido. Ey, que desde el cielo me vigilan momentos que el alma te mutilan. Aquí estamos activos, vos nunca lo olvides. Y espero que si puedes nos cuides, porque y espero que si puedes nos cuides, porque y espero que si puedes nos cuides, porque la calle está que vela. Siempre andamos en el oseo, las máquinas de museo, las paseo, porque la calle está que pela. Nos cuidamos de los feos, poder allá ese fronteo, aquí no los veo. Ey, tú dices que le metes cabrón, ya digo que eres un mamón. Ey, tú no sales conmigo ni en mi peor día. Gol, y ni me pego pa' la portería. Diablo, qué mala puntería. Tengo todos los sabores, una heladería. Y mi nombre tres veces y te pegas en la lotería. Moviéndome, ey, como el Bersón se movía. Del privado, pa'l Porsche, jugo el día, los ponche. Que perreo, flow donche, rompan danja, los planche. Ey, y no, me hicieron ni media. Roll Royce, mira la estrella. Ey, lo tuyo es cooperar y hacer mucha querella. Los millones facturar, ey, y abrir mucha botella. Hay que andar con cautela. La calle está que vela. Siempre andamos en el joseo, las máquinas de museo, las paseo, porque la calle está que vela. Nos cuidamos de los feos, poder allá se fronteo, aquí no los veo. La calle está que vela.